empezar diciendo que yo nací en el año 1954, es decir, tengo ahora 58 años. Cuando fue asesinado Julián Grimau, en el año 1963, pues yo, que era muy pequeño, escuchaba hablar de la campaña comunista internacional contra España, de la conspiración comunista, esas cosas que se decían por los medios de comunicación oficiales en aquel momento. Pasaron los años, cuando tuvo lugar el Consejo de Guerra de Burgos en el año 1970, yo tenía 16 años, ya me enteraba bastante más de lo que ocurría. Y en el año 1972, cuando tenía 18 años, fui detenido por primera vez en una manifestación que tuvo lugar con motivo de los asesinatos de los trabajadores Amador y Daniel Lierla, obreros de la Bazán de Ferrol, que habían sido muertos en una manifestación. Eso puede explicar un poco mi relación con este periodo, que creo que es representativa de la relación de toda una generación de luchadores del franquismo que vivimos esta época final del franquismo, sobre la que se ha vertido la idea y la imagen interesada de que fue una dictadura blanda, una dictadura suavizada, porque ya no había una represión masiva como hubo al final de la guerra. No había fusilamientos masivos, no había desaparecidos. Los opositores del régimen eran reprimidos mayormente o principalmente por tribunales civiles. Ya hablaré ahora de lo que fue el Tribunal de Orden Público. Y bueno, pues da la impresión de que fue una época suave, porque fue menos sangrienta y porque también, efectivamente, la historia, digamos, políticamente correcta que se ha querido escribir del final del franquismo ha querido dar esa imagen. Igual que se ha querido dar también la imagen de que la transición, la llamada transición política que empezó con la muerte de Franco y que nosotros situamos, digamos, o enmarcamos entre los años 1976 y 1900 y el final de 1980, principio de 1981, que fue un periodo suave, una transición suave, que se hizo por consenso, sin violencia, sin derramamiento de sangre, en la cual la historia se escribió de una forma, digamos, no violenta, en la cual la represión franquista ya había desaparecido porque en España existía la democracia. En fin, todas esas cosas que voy a intentar desmentir, porque en la asociación a la que represento, la Asociación La Comuna, pensamos que nada hay más lejos que la realidad. El final de la dictadura no fue una dictadura blanda y la transición política no fue una transición suave. Fue la época en la que nosotros vivimos y sabemos bien de lo que hablamos, porque aunque hablamos, intentamos siempre documentar todo lo que decimos en base a documentos históricos, a documentos escritos, en fin, a todo tipo de pruebas documentales, en realidad no necesitamos muchos documentos para explicar lo que fue aquello, porque lo vivimos en primera persona y sabemos exactamente lo que fue. El periodo final del franquismo se enmarca generalmente, hay un acuerdo general en enmarcarlo entre los años 1962 y 1975, en el que tuvo lugar la muerte del dictador. Existe un acuerdo general entre los historiadores del franquismo, tanto antifranquistas como incluso entre los historiadores franquistas, en que el año 1962 fue un año especial. Efectivamente, el año 1962 no fue un año cualquiera. Ya habían pasado cosas antes. Antes del año 62 había empezado la política a cambiar la política del Partido Comunista, de los partidos comunistas europeos. Había puesto en marcha el eurocomunismo. En España el PC había iniciado la política de reconciliación nacional. En el año 1961 había surgido la organización ETA, cuya actividad marcaría todo el final del franquismo y ha marcado también en gran parte la política de nuestro país hasta nuestros días. Y especialmente marcó la política de los años de la transición. En los años anteriores hubo también reformas legales. En 1959 se había promulgado la Ley de Orden Público, que fue una ley que pretendía actualizar justamente la única ley que se había conservado, que el franquismo había conservado en los tiempos de la República. Porque es curioso recordar que el franquismo conservó una ley de los tiempos de la República que no fue derogada. Una ley que se llamaba exactamente así, la Ley de Orden Público, que otorgaba amplias facultades al gobierno para actuar y suprimir libertades en situaciones de emergencia. Esa ley se mantuvo porque era conveniente y fue reformada, actualizada en el año 59 por una ley que tenía el mismo nombre pero que era mucho más dura. En septiembre del 60 también se publicó un decreto que es fundamental también en la represión del periodo final del franquismo, que fue el decreto de rebelión militar, bandidaje y terrorismo, que se publicó el 21 de septiembre del 60. Pero lo principal surgió a partir del año 62. El año 62 es el año de las grandes movilizaciones obreras, de las grandes huelgas de la minería. Unas huelgas de la minería que empezaron en Asturias, se extendieron a Vizcaya y a Guipúzcoa, y que dieron lugar a la promulgación de un estado de excepción. Luego explicaré lo que eran los estados de excepción. Unas huelgas que dieron lugar también al nacimiento lo que entonces no era exactamente un sindicato, sino un movimiento, digamos, de los trabajadores, que se llamó Comisiones Obreras y que fue el embrión de la principal organización sindical antifranquista durante todos los años finales del franquismo. Un sindicato nuevo, que no tenía nada que ver con los sindicatos históricos que habían sido barridos y que estaban completamente desdibujados por la represión. También fue el año de la famosa reunión que se vino a llamar el contubernio de Múnich, la reunión del movimiento europeo, que marcó la primera movilización de las fuerzas antifranquistas moderadas con miras a ir reformando una dictadura que ya en aquel entonces se veía que tenía un futuro muy complicado. En aquel año también se produjo un hecho que molestó muchísimo al franquismo, que fue el informe de la Comisión Internacional de Juristas, que vino a decir que España no era un Estado de Derecho porque existían amplias jurisdicciones militares y existían multitud de tribunales especiales, que por otra parte es una de las cosas más antijurídicas que existen. En fin, en el año 62 pasaron muchas cosas. Y a finales de 62 pasó una que marcó también el devenir de la historia en aquellos años y que tuvo una gran repercusión, que fue la detención de Julián Grimau. Y hay que marcar el caso de Julián Grimau precisamente en su evolución en lo que había sido el año 62. El año 62 provocó un doble movimiento dentro del entorno del franquismo. Por un lado, los franquistas moderados o reformadores o liberalizadores, entre los que podríamos situar al entonces ministro de Información, Manuel Fraga, que pretendían, que ya en aquel momento lanzaron la idea de que el franquismo tenía que ser modernizado y que obviamente eso requería una modificación de las leyes y los tribunales entonces existentes. Por un lado, ese movimiento modernizador entre el franquismo liberalizante, que también enlazaba con el auge de los tecnócratas del Opus Dei, ligado al desarrollismo, a la situación, digamos, que se estaba viviendo entonces en la economía española, en la cual España se estaba incorporando como país capitalista al conjunto, digamos, de los países europeos. Todo eso había que contraponerlo con una reacción de signo contrario que se produjo en los sectores más inmovilistas del régimen, que exigieron a raíz de aquellos movimientos, a raíz de aquellas movilizaciones, que exigieron la aplicación de mano dura para reprimir una situación que para el régimen resultaba completamente inédita. Hasta el año 62 no había existido realmente una oposición consistente al franquismo. Y hay que decir además que, como luego explicaré cuando hable del Tribunal de Orden Público, esa oposición y esa movilización estuvo mayormente protagonizada por sectores de la clase trabajadora y por sectores de estudiantiles y de la intelectualidad que no habían conocido la guerra. El franquismo se enfrentaba a una situación nueva, a una situación en la cual el shock represivo que había implantado tras la guerra civil se había agotado y empezaba a haber una posición que le desafiaba. Como he dicho, el caso Julián Grimau es muy significativo de cuál fue la reacción en ese sentido. Julián Grimau es detenido a finales del año 62, es sometido a un proceso, primero a una detención en la cual pasan, digamos, ocurren hechos que todavía no han sido suficientemente explicados, o sea, y que, bueno, pues los historiadores que los han estudiado, pues todavía plantean con grandes dudas todo lo que se ha relacionado con la detención, los interrogatorios y la puesta de Julián Grimau a disposición de la justicia. Fue un asunto que se enmarca en el auge de la represión que reclamaban los sectores más duros del régimen. Julián Grimau fue puesto a disposición de un tribunal que existía entonces, que era el Tribunal Especial Militar, también llamado Tribunal Nacional de Actividades Extremistas, cuyo solo nombre ya era la sangre, que lo dirigía un militar que era el coronel Enrique Aymar, que había actuado desde el año 1958 y que tenía jurisdicción en todo el territorio nacional. Era un tribunal, además, que en contra de todas las normas jurídicas era capaz de determinar sus propias atribuciones, o sea, y estaba en condiciones de determinar qué actividades eran consideradas como extremistas para arrogarse la competencia y la jurisdicción sobre ellas. Julián Grimau es puesto a disposición de este tribunal, es sometido a juicio por la jurisdicción militar por el procedimiento de urgencia, por un juicio sumarísimo. Desde el principio se ve que este va a ser que el régimen pretende hacer un escarmiento con él. Se monta un juicio basado en una montaña de imputaciones falsas relacionadas con sus actividades durante la guerra civil. Julián Grimau se defiende como puede, en fin, todo el caso es uno de los ejemplos de más extremos de atrocidades jurídicas que se cometieron durante la época del franquismo. Es condenado a muerte y finalmente es fusilado en el mes de abril del año 1963. Pero mientras tanto, ya se estaba gestando el nacimiento de un nuevo tribunal, el Tribunal de Orden Público. Incluso los que aceptaron la represión contra Julián Grimau como una necesidad de que el régimen diera un golpe de autoridad, admitían que no podía suceder, o sea, era inviable para el régimen que los asuntos derivados de la represión política estuvieran exclusivamente en manos de la jurisdicción militar. No existía un tribunal no militar capaz de reprimir actividades como la propaganda ilegal, la asociación ilegal, en fin, todo lo relacionado con la posición política que el franquismo no podía tolerar. Y el franquismo necesitaba lavar su imagen, necesitaba modernizar su imagen ante no solamente ante España, sino principalmente ante la sociedad internacional. Porque aquel año también es cuando España intenta dar los primeros pasos para incorporarse a la comunidad europea, intenta atraer a España la entrada de capitales extranjeros, en un contexto en el cual en España se estaba produciendo un desarrollo económico que finalmente, digamos, produjo una importante transformación económica. España necesitaba crear una imagen de país en el cual existía, sí, pretendían, digamos, manteniendo la imagen de que España era un sistema autoritario, pretendían eliminar cualquier connotación que relacionase España pues con un sistema totalitario al uso de los que había habido en los países gobernados por sistemas fascistas como Alemania o como Italia. Es decir, el top que surge en la que cuya gestación había venido teniendo lugar durante todo el año 62, da sus pasos definitivos a principios del año 63 como un intento modernizador del régimen para acabar con las jurisdicciones militares en la represión de los movimientos políticos. Parece bastante documentado que se retrasó la aprobación de la ley que crearía el TOP en el Consejo de Ministros para dar tiempo a que Julián Grimau fuera fusilado. O sea, eso está bastante bien explicado, lo explica bastante bien José del Ávila en su libro, en este libro que tengo aquí, en el cual se documenta la creación del Tribunal de Orden Público, porque en caso de haberse creado el TOP, como parecía que hubiera podido ser posible, haberse puesto en marcha el proceso a principios del año 63, Julián Grimau hubiera sido juzgado por ese tribunal y entonces, en base a la aplicación al reo de la legislación más favorable, no hubiera sido condenado a muerte. Pero fue condenado a muerte y una vez ocurrido esto, se eliminó, digamos, el obstáculo que retrasaba la creación del TOP, y la ley de creación del Tribunal de Orden Público pasó a las Cortes franquistas. Se debatió durante todo el año, en base a una serie de propuestas y algunas enmiendas que modificaron muy poco el proyecto inicial, hasta que finalmente, en el mes de diciembre de ese mismo año, de 1963, el día 2 de diciembre se promulgó la ley que creaba el Tribunal de Orden Público, cuya actividad marcó todo el final de la dictadura franquista. La misma ley que creó el Tribunal de Orden Público el día 2 de diciembre suprimió un tribunal especial que había existido desde el final de la Guerra Civil, que era el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que bueno, pues había actuado principalmente como en la represión de los delitos políticos que luego fueron a parar al Tribunal de Orden Público. Entonces, finalmente, también asumió las competencias del Tribunal Especial Militar, que desapareció poco tiempo después, en el año 1964. Sin embargo, ese tribunal todavía existió el tiempo suficiente para dictar dos nuevas condenas a muerte en el año 1963, la de los anarquistas Delgado y Granados, que fueron también fusilados, mejor dicho, en este caso no fueron fusilados, fueron ejecutados por Garroteville ese mismo año. Así que aquellos dos años marcan un punto de inflexión y muestran cómo la represión franquista, que en aquel momento trataba de civilizarse o modernizarse, en modo alguno había disminuido. Porque el mismo año en que se ponía en marcha el tribunal que pretendía modernizar y de alguna manera lavar la imagen de la represión, ese mismo año se habían dictado y ejecutado tres condenas a muerte. Lo cual, es un comienzo bastante duro. Así que en el mismo año 1963 empezó a funcionar el TOP. De las intenciones, digamos, y la filosofía con la que empezaba el tribunal recién creado, da imagen un hecho que puede parecer anecdótico, pero que muestra exactamente lo que fue ese tribunal. El primer caso que fue conocido y juzgado por el Tribunal de Orden Público fue el de un trabajador que un buen día, delante de un televisor en el que aparecía Franco, y habiendo debido más de la cuenta, gritó: "Me cago en Franco". O sea, ese trabajador fue juzgado, fue el primer caso juzgado por el Tribunal de Orden Público, que por ese simple hecho lo condenó a 10 años de cárcel. Y eso da una idea de cómo, de cómo interpretar la supuesta suavización o modernización de la represión que representaba el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público existió, pues, desde el año 1963 hasta el final del franquismo. No fue desmantelado el mismo año que murió Franco. Existió todavía durante el año 1976. Sin embargo, era evidente que su viabilidad era imposible una vez muerto Franco y una vez iniciado el proceso de reformas, al principio muy tímido, por el que se pretendía poner fin a la dictadura. Era evidente que este tribunal no tenía viabilidad y fue suprimido el día 5 de enero del año 1977 por el gobierno de Adolfo Suárez, el mismo día en que se promulgaba la ley para la reforma política que había sido aprobada anteriormente por referéndum. Así pues, el Tribunal de Orden Público existió durante 13 años. 13 años en los cuales este tribunal marcó la actividad represiva del franquismo durante todo su último periodo. Podemos decir que el último periodo del franquismo y la generación que vivió aquel último periodo es la época del Tribunal de Orden Público. Los luchadores que se enfrentaron al franquismo en aquella época es lo que se suele llamar la generación del Tribunal de Orden Público, los que sufrieron principalmente la represión de este tribunal. Eso no quiere decir que desaparecieron completamente las actividades de los tribunales militares. Siguieron existiendo los consejos de guerra con una finalidad represiva, Actuaron, por ejemplo, en el caso del Consejo de Guerra que se tuvo lugar en Burgos en el año 1970 contra un grupo de personas acusadas de acciones terroristas de la organización de ETA. Siguió existiendo en distintos episodios como el que juzgó a Salvador Puigantich, que también se saldó con una condena a muerte, y finalmente siguieron celebrándose el último de todos los consejos de guerra que se celebró en el final del franquismo. El último tuvo lugar el mes de septiembre de 1975, que culminó con el fusilamiento el día 27 de septiembre de las últimas 5 personas que fueron ejecutadas y que, digamos, que sufrieron la pena de muerte en nuestro país. O sea que la agresión por tribunales militares siguió existiendo, pero fue puntual y quedó reservada a acciones que eran consideradas específicamente terroristas y relacionadas con actividades armadas. A partir de ese momento funcionó fundamentalmente la represión a través del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público realizaba sus actividades a través de 2 organismos. Por un lado, la instrucción que realizaba el juzgado de orden público, y por otro lado, el propio Tribunal de Orden Público, que era quien dictaba sentencia. O sea que la jurisdicción de orden público, aunque normalmente se suele, digamos, denominar simplemente con la, digamos, hablando del organismo llamado Tribunal de Orden Público, tenía una doble composición: el juzgado de orden público, que instruía los casos, y el tribunal, que era quien los sentenciaba. Desde el principio se distinguió como un tribunal especial, como tantos otros que habían existido y siguieron existiendo durante el franquismo, porque el franquismo se caracterizó por la tremenda abundancia de jurisdicciones especiales, que es un rasgo además específico de los sistemas totalitarios. El tribunal de orden público juzgaba de acuerdo con las leyes de la época, y a pesar de su apariencia de jurisdicción que pretendía suavizar o modernizar la represión, dictó condenas muy duras y fue en general un tribunal muy represivo. Tuvo 3 presidentes diferentes, todos ellos personas de estricta fidelidad al régimen, pero era un tribunal en el cual todos los que pertenecían a él, tanto presidentes como magistrados, como incluso los secretarios, eran personas seleccionadas por su estricta fidelidad al régimen. Era un tribunal marcadamente político, era un tribunal que aplicaba sus sentencias con una enorme dureza, era un tribunal cuyos, para hacernos una imagen de cómo funcionaba, digamos, la opinión que tenían de la represión política sus presidentes. Basta con decir una frase de que pronunció uno de ellos, que se llamaba José Ijas, que declaraba que para mí es exactamente igual un ladrón que un comunista que un violador. O sea, que explicaban la represión política con la más extrema dureza y con el más extremo desprecio de lo que significaba la libertad de opinión. Su actividad se puede resumir durante todos aquellos años en los que existió, se puede resumir estadísticamente en muchos datos, que dan imagen de su dureza. O sea, estos juzgados de orden público instruyeron 22.660 procedimientos que afectaron a más de 50.000 personas, porque en cada procedimiento se juzgaba, digamos, se causaba a varias personas. Es una característica más específica de los tribunales políticos, porque en un tribunal de la jurisdicción ordinaria normalmente se causan acciones individuales, pero este era un tribunal expresamente dirigido a la represión colectiva, a la represión de las actividades políticas, en el cual lo normal era que fueran juzgados en cada proceso varias personas de forma simultánea. Llegó a juzgar, en el proceso, digamos, más numeroso, llegó a juzgar a 40 personas. En general, era un tribunal marcadamente dirigido hacia actividades colectivas. Era un tribunal que además podía juzgar y dictar sentencia en ausencia de los acusados, lo cual añadía un rasgo adicional de indefensión. O sea, porque los acusados, los procesados no podían ser oídos ni ejercer defensa alguna. Eso añadía una indefensión adicional. Así que, mientras que en el caso de las personas que, digamos, fueran condenadas por el procedimiento que llamaríamos normal, la dureza fue extrema, de los 8.900 que llegaron a ser procesados, fueron condenados 6.000, o sea, un 74%, lo cual ya es bastante decir, o sea, es un caso singular de dureza represiva, o sea, no se conocen en el funcionamiento de los órganos normales de la justicia, o sea, tribunales que tengan un porcentaje tan alto de condenas. Pues bien, en el caso de las personas que eran juzgadas en rebeldía, el porcentaje se elevaba al 89%. O sea, cuando una persona no se presentaba al juicio, pues no podía ejercer defensa ninguna. En algunos casos incluso eran personas que ni siquiera habían sido citadas adecuadamente. Y a las cuales además al tribunal le resultaba más cómodo condenar en rebeldía que intentar juzgar de forma normal, de forma ordinaria, vamos a ver. Es un tribunal que, para hacernos una idea, dictó sentencias que sumaron en su totalidad más de 11.000 años de cárcel. Más de 11.000 años de cárcel que se repartidos entre 6.000 personas da un promedio de casi 2 años de cárcel por persona. Puede parecer que comparado con la represión de los tribunales militares es suave, pero hay que decir que, bueno, que en algunos casos estas sentencias llegaron a alcanzar condenas de 6, de 10 o de 12 años de cárcel. Además, era un tribunal que actuó de una forma absolutamente arbitraria, o sea, como, digamos, en base a las amplias facultades especiales que disponían sus presidentes y sus magistrados. Tenía, como casi todos los tribunales represivos que actuaban durante el franquismo, una finalidad ejemplarizante. O sea, no se trataba tanto de hacer justicia, sino de que esa acción de justicia publicitada ejerciese una imagen, ejemplar, que frenase cualquier posible actividad reivindicativa en la sociedad española. De alguna manera se trataba de sembrar el miedo ante cualquier opositor que pudiera verse afectado por la actividad del tribunal. Y en la medida en que pretendía ser un tribunal ejemplarizante, sus condenas pues eran muy arbitrarias. De la misma manera que una persona juzgada tras una época de tranquilidad en política podía ser condenada a las penas mínimas, si la sentencia era dictada después de un atentado reciente de los que ya empezaron a ocurrir en aquella época, un atentado de ETA, pues la condena se podía multiplicar por 2 o por 3. Las condenas se podían aplicar en grado en distintos grados. En grado de dirigente, por ejemplo, suponía que el número de años seguramente se multiplicase por 2. Es decir, era un tribunal muy arbitrario. Era un tribunal que colaboró estrechamente con la represión policial, un tribunal en el cual cualquier denuncia por parte de los que eran procesados de malos tratos y torturas era acallada. En eso se distinguió especialmente su último presidente, José Mateu, que sistemáticamente negaba el uso de la palabra a los que en realidad no era verdad. El presidente del Tribunal Supremo, durante todo el final del franquismo, José Castán Tomeñas, es uno de los hombres, de los juristas con más declarada fidelidad a Franco de todos los que hubo durante aquellos años. O sea que las posibilidades de defensa jurídica eran muy bajas. Otro efecto fundamental de la represión que se ejerció a través del Tribunal de Orden Público era el efecto accesorio que tenía sobre la posibilidad de perder el empleo por parte de los causados. En efecto, la ley de contrato de trabajo que existía entonces en vigor permitía que una empresa despidiese a un trabajador por ausencias reiteradas al trabajo sin causa justificada. Obviamente, vuelvo a decir que en aquellos años del franquismo no podía ser alegado que un procesamiento o una condena por actividades antifranquistas fuera una causa justificada de inasistencia al trabajo. De forma que los que eran juzgados y condenados por el TOR, es más, simplemente aunque fueran sometidos a prisión preventiva, pues ya sufrían la condena accesoria de pérdida del empleo. Eso además era así incluso en el caso de que el acusado fuese posteriormente declarado inocente. Porque ya he dicho que el TOP abusó, o sea, de forma extrema, de la prisión preventiva. También es correcto fundamental decir que el Tribunal de Orden Público juzgó a gente muy joven. El 75% del total de los que fueron juzgados tenía una edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Y el 50% no sobrepasaba los 25 años. Es decir, esto da una imagen sociológica fundamental. Y es que el top, fundamentalmente, ya desde sus orígenes, juzgó a gente que no había conocido la guerra civil. El franquismo se enfrentaba a gente diferente de la que había juzgado y reprimido en todos los años anteriores, en todos los años posteriores a la guerra. La abrumadora mayoría de los procesados fueron declarados económicamente insolventes. Eso es así porque procedían de la clase trabajadora y del estudiantado. No eran gente que tuviera recursos para defenderse a sí mismos, por lo cual fueron defendidos en gran parte por defensores y procuradores de oficio. Muy pocos tenían antecedentes, solamente un 14% tenían antecedentes, eran luchadores completamente nuevos. Poquísimos de ellos tenían antecedentes que se pudieran remontar a la guerra. Y un dato además, hay que resaltar, porque desmonta la imagen que siempre intentó dar el régimen de que la oposición era consecuencia de una campaña comunista internacional, es que solamente el 4% de los procesados procedía de otros países, pero más aún, solamente 20 de los 8.943 que fueron juzgados o procesados por el Tribunal de Orden Público, o sea, un 0,22%, procedía de países pertenecientes al llamado bloque comunista. O sea que la imagen que el régimen intentó dar desde siempre de que la actividad opositora era consecuencia de una conjura comunista internacional se desmiente por los simples datos de la actividad del Tribunal de Orden Público. El TOP, a lo largo de los años, fue adquiriendo cada vez más relevancia, se vio cada vez más saturada de trabajo. Eso fue consecuencia del aumento de la lucha antifranquista, de la movilización popular en todos aquellos años. Tanto es así que en los últimos años fue necesario crear un segundo juzgado de orden público. En el año 1972 se creó el juzgado de orden público número 2 para poder dar salida a la acumulación de casos que se habían acumulado en el tribunal. Los últimos años el Tribunal de Orden Público acumuló la abrumadora mayoría de sus causas y de sus condenas. Tanto es así que en el 60% del total de los procedimientos se acumulan entre los años 1974 y 1976. Un dato más que desmiente la idea de que la dictadura se iba suavizando al final. Más aún, entre 1975 y 1976 se incoaron el 40% de los procedimientos del Tribunal de Orden Público. Casi la mitad en los dos últimos años. En el año 1975, el número de procedimientos abiertos había crecido un 50% con respecto al año anterior. Tanto es así que el año que totalizó el mayor número de años de cárcel en sentencias fue precisamente el año 1975, con un total de 1.565 años de cárcel. Desmiente esto, naturalmente, el hecho de que en el año 75... el último año de vida del dictador en España, se estuviera produciendo ninguna clase de apertura política por parte del régimen. No era así. El régimen se estaba endureciendo. Y además se estaba endureciendo por un motivo fundamental. El régimen reaccionaba hacia el aumento de la oposición y además a una situación que fue muy preocupante para el franquismo, que fue el final de la dictadura en Portugal. El final de la dictadura de Portugal en el año 74 fue una señal de alarma de lo que podía suceder si el franquismo se hundía como consecuencia de un triunfo de los movimientos opositores, y no como consecuencia de una reforma desde dentro. Eso también reactivó los movimientos reformistas interiores dentro del franquismo para intentar evitar lo que había pasado en Portugal. O sea, en esos dos últimos años cundió la alarma entre los sectores más inmovilistas del régimen. Se incrementó la actividad represiva de la policía política del franquismo, se endurecieron las condenas, en fin, el franquismo, por decirlo así, alcanzó la cima, digamos, la culminación represiva en su última época, precisamente en esos dos años, precisamente en el año 75. Tanto es así que en el año 75 tuvo lugar el último consejo de guerra que se celebró en vida del dictador, y el último consejo de guerra por el cual fueron juzgados y condenados personas en los años de la España moderna, por el cual fueron condenados a la pena de muerte 5 personas que fueron ejecutados en septiembre del 75, cuando el dictador estaba ya gravemente enfermo. Una vez llegado a este punto, como parte fundamental de la actividad del TOP, hay que hablar de lo que significó la actividad de la brigada político-social. La brigada político-social, por supuesto, existió desde antes y era la policía política del régimen. Como todas las policías políticas, había sido creada como un cuerpo de marcada fidelidad al régimen, marcadamente ideologizado por la ideología franquista, fascista desde el principio, y en todo caso de una lealtad absoluta. Tenía además una casi total impunidad para practicar detenciones arbitrarias, basándose en la simple condición de sospechosos de los detenidos. Practicó la tortura y los malos tratos de forma generalizada, de palabra y obra. Además, dichos malos tratos nunca fueron investigados, a pesar de haber sido denunciados y documentados por los informes médicos en algunos casos. La brigada político-social fue el fundamento en el que se apoyó el Tribunal de Orden Público. Sus informes eran determinantes en las condenas. Las declaraciones que realizaban los detenidos eran parte fundamental en el atestado que estudia el tribunal. Esas declaraciones casi siempre se obtenían bajo tortura. O sea, en muchos casos eran autoinculpatorias y se obtenían bajo el efecto de la tortura y de los malos tratos generalizados. De forma que su actividad era fundamental. Además, en la actividad del TOP no se practicaban pruebas documentales. Entonces, así que hubo personas que fueron condenadas por propaganda sin que fueran aportados los documentos ni los escritos que acreditaban esa supuesta prueba, porque bastaba con que la declaración aportada por la brigada político-social constase que eso había sido ocupado. No se practicaba la prueba contradictoria, y lo fundamental eran los atestados de la brigada político-social, basados generalmente en interrogatorios que se realizaban en la Dirección General de Seguridad. La Dirección General de Seguridad fue el principal centro de tortura del régimen franquista, un lugar en el cual se practicaba la incomunicación sistemática de los detenidos, en aquella época los detenidos podían estar en condiciones normales 72 horas incomunicados, pero que si el juez lo requería o lo consideraba adecuado, a petición de la policía podían ser mantenidos por tiempo indefinido. Esta posibilidad todavía era mayor en los estados de excepción, en los cuales se eliminó cualquier detención, cualquier restricción a la detención. Hasta el punto que los detenidos llegaron a estar en algunos casos más de 20 días incomunicados en la Dirección General de Seguridad. En fin, la brigada político-social es evidente que fue el pilar en el que se apoyó la actividad represiva del TOP. Y además hay que hacer constar que las detenciones arbitrarias y sin necesidad de ninguna justificación siempre se han dado con alguna multa, con una sanción gubernativa en forma de multa económica. Estas sanciones, en los casos más leves, eran de 10.000 pesetas, que ahora pueden parecer poco, pero que para la época eran muchísimo. En los casos considerados, con más fundamento, alcanzaban cantidades como 100.000, 200.000 o 300.000 pesetas. En estos casos, el impago se saldaba con un arresto gubernativo por impago de multa, que inmediatamente tenía como consecuencia el encarcelamiento de los detenidos por 2 meses, generalmente, que, como ya he dicho, tenía la accesoria de la pérdida del empleo, porque implicaba automáticamente la inasistencia al trabajo. Y además, al final del franquismo se incorporó una sanción accesoria, que era, en el caso de los funcionarios, el mero hecho de haber sido detenido y sancionado gubernativamente implicaba haber faltado a los principios fundamentales del movimiento, cuyo juramento era obligatorio para los funcionarios, con lo cual se perdía automáticamente la condición de funcionario. que fue una sanción agravada que se ejerció durante todos aquellos años. Podemos decir que como consecuencia de, en fin, de más o menos manteniendo un poco la proporción, como consecuencia de los datos que se disponen, de los que se disponen del Tribunal de Orden Público, de que 50.000 personas fueron encausadas, y admitiendo que solamente la mitad de los detenidos llegasen a ser encausados por el TOP, la Brigada Político-Social debió detener al menos a 100.000 personas durante todos aquellos años. Seguramente fueron muchos más, porque la proporción de puestos a disposición del Tribunal de Orden Público era menos de la mitad. En muchos casos no había pruebas como para fundamentar un proceso y la represión se saldaba con una multa gubernativa que para lo cual no hacía falta, para lo cual no hacía falta ninguna prueba. O sea, eso es un hecho, digamos, que hay que resaltar, porque en la sanción gubernativa era uno de los casos más extremos de indefensión que se vivieron en la época del franquismo. Esas sanciones no estaban sujetas al control de los tribunales, no emitían ningún recurso ante ningún tribunal, o sea, no era posible ejercer ningún tipo de defensa jurídica. Simplemente se podía ejercer un derecho de súplica, o sea, ante el director general de seguridad o el Ministerio de la Gobernación, para que la multa gubernativa fuera retirada. Eso podía ser posible en los casos de multas menores si no existieran antecedentes y si la persona podía aportar lo que se llamaba el certificado de buena conducta, es decir, que no constase ningún tipo de oposición al régimen. Pero en la mayoría de los casos no era posible, o sea, que la multa gubernativa significaba una sanción de una arbitrariedad extrema. Es imposible cuantificar el total de las multas gubernativas que se impusieron. Así, mientras que las multas que se impusieron por sentencia judicial del Tribunal de Orden Público están cuantificadas en una cantidad de 31.500.000 pesetas, que para aquellos 13 años representa una cantidad importantísima, las multas gubernativas debieron sumar una cantidad mucho mayor, posiblemente más de 100 millones de pesetas. Es imposible. Igual que resulta imposible cuantificar las personas que fueron detenidas por la Brigada Político-Social, porque aunque eso está sin duda perfectamente documentado en los archivos policiales, dichos archivos son totalmente inaccesibles hasta el día de hoy. Se ha podido acceder a toda la documentación de procesados con el TOP a partir de los archivos del Centro Documental de la Memoria Histórica, en el cual consta, a través del libro de sentencias, todas las personas que fueron juzgadas, condenadas y el tipo de sentencias que les fueron impuestas. Pero no ha sido posible acceder en ningún momento a los archivos de la Brigada Político-Social, y eso tiene una explicación muy clara, que voy, digamos, a exponer cuando hable de lo que fue la transición política. Últimamente, únicamente me falta comentar para exponer, digamos, lo que fue todo aquel periodo, un detalle que agravó, digamos, la actuación represiva del régimen, que fueron los estados de excepción. Los estados de excepción suponían una situación en la cual el régimen suspendía la aplicación total o parcial o total de los derechos y garantías que teóricamente estaban contenidos en el fuero de los españoles, como por ejemplo el derecho de residencia, el derecho de desplazamiento sin restricción, etcétera, por el territorio. Ya digo, esos derechos en realidad eran teóricos, porque la vida del país estaba sometida a la más absoluta arbitrariedad policial. Pero en el caso de los estados de excepción, digamos, la arbitrariedad era, si cabe, todavía mayor. Estos estados de excepción se promulgaron en 11 ocasiones. En algunos años se promulgaron dos estados de excepción. Uno de ellos fue precisamente el año 62, en el que se promulgaron dos estados de excepción, uno parcial en las provincias de mineras, Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, y otro en todo el territorio español, que duró 2 años y fue el más largo de todos. Una prueba de que el año 62 fue un año fundamental en la historia del franquismo. El último estado de excepción se promulgó en el año 1975, como consecuencia de las movilizaciones que tuvieron lugar aquel año con motivo de las diversas actividades represivas que había puesto en marcha el franquismo, particularmente el último Consejo de Guerra, que dio lugar a las últimas condenas de muerte. Pues bien, esto fue la actividad del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público murió en el principio del año 1977, pero Hay que decir que como consecuencia de lo que significó la transición política en nuestro país, el Tribunal de Orden Público no murió del todo, igual que la Brigada Político-Social no murió del todo. Para explicar lo que sucedió con el Tribunal de Orden Público cuando fue suprimido, o sea, en el año 1977, basta decir lo que pasó con sus funcionarios y sus tribunales, y sus, los miembros de sus tribunales. Por ejemplo, los tres presidentes que tuvo el Tribunal de Orden Público, que fueron Enrique Amat, José Mateu y José Hijas, fueron, después de su pertenencia al Tribunal de Orden Público, fueron ascendidos al Tribunal Supremo. Enrique Amat fue ascendido al Tribunal Supremo en el año 71, José Hijas fue ascendido al Tribunal Supremo después de dejar la presidencia del Tribunal de Orden Público, y Mateu, que fue el último presidente, fue nombrado presidente, fue magistrado suplente del Supremo en el año 77, antes de ser asesinado por la organización ETA en el año 1979. Así que el haber sido presidente del Tribunal de Orden Público no solo no fue un estigma en la democracia, sino que fue recompensado por el ascenso a la magistratura. Bueno, basta decir incluso más que 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el Tribunal de Orden Público, o sea, un 63% del total, fueron en la democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que era la más elevada distinción al mérito jurídico, instituida en el año 44 y que fue conservada por la democracia. Eso, hay que decir, además, es significativo, porque el Tribunal de Orden Público no se llegaba como consecuencia de un destino obligatorio. Al Tribunal de Orden Público se llegaba previa petición de sus miembros, desde los presidentes hasta los secretarios e incluso los administrativos, porque era un mérito para ascender en la carrera judicial. El Tribunal de Orden Público tuvo preeminencia para el ascenso con respecto incluso a la presidencia de las audiencias provinciales. De forma que no cabe decir que los que ejercieron su labor en el top fueron simples funcionarios que sirvieron al franquismo. No fueron simples funcionarios, fueron juristas y personal al servicio de la judicatura con una extrema fidelidad a la represión franquista. Y por eso resulta muy significativo de lo que fue la transición política el hecho de que en lugar de ser depurados, todos ellos fueran promocionados y alcanzaron los más altos niveles de la magistratura. Por poner un paralelismo, es como si imaginemos en Alemania nazi, después de acabar la guerra, los que habían perseguido los tribunales populares nazis hubieran ascendido al Tribunal Supremo de la República Federal Alemana. Ni siquiera en Alemania Occidental eso fue posible, y eso que una gran parte, digamos, de personas que en su momento habían tenido responsabilidades en la época del nazismo fue finalmente rehabilitada. Pero nunca se llegó a ese extremo. Más extremo aún fue el caso de la Brigada Político-Social. En el caso de la Brigada Político-Social, a pesar de la existencia documentada en informes médicos, en testimonios y en todo tipo, digamos, de pruebas que nunca fueron tenidas en cuenta por los tribunales, a pesar de estar documentada la existencia de torturas indiscriminadas, que en algunos casos llegaron a ser tremendas, ninguno solo de los miembros de la Brigada Político-Social fue enjuiciado por aquellas actividades. Todos continuaron su carrera como funcionarios de policía, en algunos casos prácticamente en el mismo sitio en el que estaban, porque igual que le pasó al Tribunal de Orden Público, la Brigada Político-Social fue reconvertida en un organismo que era bastante similar, que se llamó Brigada Central de Información, y bueno, siguieron ejerciendo sus actividades como funcionarios de policía, acumulando antigüedad, méritos, etcétera, y se jubilaron a su debido tiempo, siendo en algunos casos incluso condecorados por gobiernos democráticos. Un caso extremo, y además que hay que hacer constar por lo sangrante, lo extremadamente sangrante que fue el caso de los policías que detuvieron y asesinaron a Enrique Ruano, como quedó, digamos, certificado en una sentencia judicial ya en tiempos de la democracia, en la cual quedó claro que Enrique Ruano había sido arrojado desde el séptimo piso de la vivienda en la que vivía, después de haber sido muerto de un disparo, como evidenciaron las pruebas documentales que se practicaron en aquel momento. Sin embargo, los dos policías que lo habían custodiado, que no pudieron ser condenados a pesar de esta sentencia, porque no se pudo individualizar quién de ellos había disparado el arma que causó la muerte de Enrique Ruano. Estos dos policías habían sido condecorados por José Barrio Nuevo, ministro del Interior de un gobierno socialista. O sea, eso añade, digamos, un punto fundamental a tener en cuenta, lo que significó la impunidad que implantó la transición con respecto a la represión que practicó la Brigada Político-Social y el Tribunal de Orden Público. Hasta el día de la fecha no se sustanció ninguna responsabilidad por la actividad represiva del Tribunal de Orden Público ni por las torturas que practicó la Brigada Político-Social. Estas torturas, hay que decirlo, no tienen nada que envidiar a las que practicaron ningún otro sistema totalitario de los que han existido en los países que hemos conocido en el siglo XX. O sea, todo el repertorio de torturas que generalmente están relatadas, la bañera, la picana, etcétera, etcétera, todo eso fue practicado por la Brigada Político-Social. Podemos dar fe en nuestra asociación de que eso es así. Miembros de nuestra asociación fueron maltratados gravemente, fueron torturados, salieron directamente desde los interrogatorios al hospital. Algunos tuvieron que estar hospitalizados durante un mes después de ser interrogados. Sufrieron fracturas, tuvieron que ser sacados de los interrogatorios sin poder andar, porque tenían los pies en carne viva. Algunos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, fueron sacados en plena noche, y puestos ante un pelotón de fusilamiento que resultó tener las armas descargadas. Es inimaginable el trauma que eso significa para una persona. Tanto es así, y eso hay que decirlo, que tan extrema era la situación en la que se vivía en la Dirección General de Seguridad, que cuando las personas ahí recluidas eran puestas a disposición del Tribunal de Orden Público y finalmente ingresaban en prisión, es algo que además, que coincido, porque viví esa situación y coincidimos todos los que pasamos por ella, era el ingreso en prisión era vivido como una liberación, porque significaba que ya se había pasado en los interrogatorios, que uno había sobrevivido a los interrogatorios y que si uno había resistido los interrogatorios, quería decir, bueno, he salido indemne, tanto física como moralmente, de una prueba muy dura. Así fue, y eso fue lo que sucedió. La Brigada Político-Social fue reconvertida, sus funcionarios nunca dieron cuenta de sus acciones, y algo parecido sucedió con el Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público fue reconvertido en un organismo, en un tribunal también especial, que se llamó desde entonces la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, que asumió gran parte de las competencias del Tribunal de Orden Público, funcionó desde aquel momento como un tribunal especial cuya principal actividad fue la represión de los delitos relacionados con el terrorismo. También se ocupó, a partir de entonces, de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y delitos económicos cuyo territorio se refiriese principalmente a toda la nación. Pero hay que decir que desde el año 76 la Audiencia Nacional ha funcionado básicamente como un tribunal especial dedicado a la represión del terrorismo. Y eso es algo que, bueno, pues en lo que coinciden muchos juristas de aún hoy. O sea, el hecho de que ha sido el tribunal que ha dictado las más duras condenas contra el terrorismo de ETA y la condena moral que nos pueda producir a nosotros y que nos pueda motivar las acciones terroristas que ETA ha realizado durante los años de la democracia, no impiden reconocer que la Audiencia Nacional ha sido, en la práctica, una jurisdicción especial y ha juzgado, por lo tanto, al margen de uno de los principios fundamentales del derecho, que es la unidad de jurisdicción. Y dicho esto, ya no voy a extender mucho más. Voy a terminar haciendo un pequeño balance de lo que fue la represión en este periodo que hemos llamado el franquismo tardío. Como ya he dicho, nosotros en nuestra asociación consideramos que el franquismo, esta época del franquismo, que llamamos franquismo tardío, se extiende desde el año 62 y no termina en el año 75. Consideramos que siguió existiendo hasta el año 1981 por un motivo fundamental. Hasta ese momento las fuerzas franquistas estuvieron plenamente activas y practicaron represión contra los que luchaban por las libertades democráticas por muy diversos sistemas. O sea, no los mismos que se habían ejercido en la época del TOP, pero siguió existiendo una actividad represiva pues, basada en represión policial, basada en actividad de los grupos paramilitares fascistas que en gran parte estaban soportados y apoyados por las propias fuerzas policiales. De forma que nosotros extendemos la represión franquista hasta el año 1981. ¿Y por qué le damos final precisamente en este año? Pues precisamente porque el fracaso del golpe que intentó poner fin al sistema democrático recién instaurado en España, porque entendemos que el fracaso de este golpe significó la renuncia definitiva de las fuerzas del franquismo a revertir la situación que se había creado con motivo de la muerte del dictador. Pero significó también una cosa muy importante que todavía estamos pagando hoy. Significó también el pacto definitivo para el olvido de los crímenes del franquismo, el pacto basado en la no exigencia de responsabilidades que se cimenta precisamente en aquellos años y que se ha mantenido hasta hoy. El caso más evidente de la impunidad ha sido el último intento ejercido a través de los tribunales que ha culminado en la inhabilitación del juez Garzón y precisamente en la sentencia del Tribunal Supremo que aun no condenándole por la causa que investigaba los crímenes del franquismo dejó claro que esos crímenes no podían ser investigados en base a una ley llamada Ley de Amnistía que hay que decirlo, es completamente antidemocrática por diversos motivos porque en primer lugar es preconstitucional, se aprobó en España antes de la Constitución que establece y garantiza los derechos democráticos. Y porque además es imposible, digamos, evitar, digamos, esa analogía, por mucho que se intente hacerlo, es una ley de punto final, como la que se intentó implantar en Argentina y en algún otro país sometido a dictaduras de este tipo y que finalmente fueron derogadas por los tribunales. Los crímenes que cometió el franquismo son crímenes contra la humanidad que no pueden prescribir y que no pueden ser amnistiados en virtud de ninguna ley. La ley de amnistía que en su momento se aprobó en España y que recogía o parecía recoger una reivindicación extendida en la lucha contra el franquismo en todos los últimos años, que era la reivindicación de amnistía general para todos los presos políticos, esta ley de amnistía incorporaba entre sus componentes accesorios algo que resultó ser decisivo y que ha marcado toda la historia de la democracia española, que era la amnistía y el pretendido olvido de todos los crímenes que hubieran cometido cualesquiera funcionarios del franquismo como consecuencia de su actividad como funcionarios al servicio del régimen. Esto incluía policías, jueces y todo tipo de personas que actuando al servicio del franquismo hubieran incurrido en violaciones de los derechos humanos e incluso en asesinatos. Y en base a esta ley, es la que se sigue bloqueando en España, pues el ejercicio de la justicia contra los crímenes de todo este periodo. Crímenes que, vamos a decirlo, como resumen, no representan para nada la imagen que se ha pretendido dar de una dictadura blanda o de una transición suavizada. Como resumen de lo que fue la represión del franquismo tardío, podemos dar una sucesión de cifras que la verdad impresiona. En aquellos 18 años se produjeron 214 muertos en España, repartidos en 10 ejecuciones, 10 muertos por tortura, 77 en actuaciones policiales contra militantes antifranquistas, controles de carretera, 46 en atentados fascistas o parapoliciales, 5 por secuestros y desapariciones, 58 en actuaciones de los cuerpos policiales contra manifestaciones o actividades de propaganda y más 8 por causas no determinadas. Y la relación seguramente está incompleta. Pero hay que decir, ahondando todavía más en estas cifras de muertos, que lo más llamativo es que el número de muertos en los 5 años que nosotros hemos enmarcado en la transición, desde el 76 hasta el 81, supera los 140, o sea, más del doble de los 70 que corresponden a los últimos 13 años del franquismo. En los 5 años de la transición murieron más del doble de personas que los 13 últimos años de vida del dictador, lo cual desmonta absolutamente la imagen que se ha pretendido dar de la transición suave. Estos muertos, además, se produjeron por todo tipo de actuaciones no vinculadas necesariamente al ejercicio de ninguna actividad represiva ya normalizada, como la que en su momento había representado el TOP, sino principalmente como consecuencia de asesinatos puros y duros cometidos por bandas fascistas, con participación de las fuerzas policiales, represión de manifestaciones por el uso indiscriminado de armas de fuego, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos decir? Más de 100.000 detenidos por la Brigada Político-Social, más de 50.000 encausados por el TOP, más de 6.000 condenados, más de 11.000 años de cárcel y más de 31 millones de pesetas en multas por sentencia judicial. La suma total de multas es incalculable y sin duda multiplica varias veces esta cantidad. Pero hay más que decir. Muchos miles de personas perdieron en estos años el empleo o abandonaron sus estudios y vieron condicionada toda su existencia como consecuencia de su lucha y su contribución a la lucha por la libertad y la justicia. No son las cifras de una dictadura blanda ni de una transición suave. Pues ese fue nuestro tiempo, como decimos nosotros, el franquismo tardío. Fue un tiempo que comenzó con el asesinato de Julián Grimau, fue un tiempo que comenzó con el asesinato de Delgado y Granados, fue el tiempo de Enrique Ruano, de Salvador Puig Antich, fue el tiempo de Salvador Rey, de Daniel Liebla, fue el tiempo de los últimos 5 fusilados por el franquismo, de Humberto Baena, de Juan Paredes Manot, fue el tiempo de Carlos González, de Arturo Ruiz, fue el tiempo de los 5 abogados de Atocha, fue el tiempo finalmente de los 5 que murieron en Vitoria, fue el tiempo de Yolanda González, de Marlunda Gerard, fue el tiempo de mucha gente de la que no podemos recordar porque no podríamos decirnos todos.